¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM Zaragoza en Radio Topo. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy domingo 12 de septiembre. Estamos de vuelta después de este parón veraniego. Iniciamos la novena temporada del programa con mucha fuerza, ganas y reforzados y reforzadas después del encuentro de Radios Libres que ha finalizado este mediodía. Tras varios años de parón, salvo encuentros que se han tenido esporádicos online, las radios libres del Estado español, desde el pasado viernes y hasta hoy domingo, han celebrado un encuentro en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que por cierto, este equipo de gobierno del Partido Popular, Ciudadanos y Vox quiere cerrar, ignorando todo lo que se lleva a cabo en el centro, donde todas las semanas, aparte de todas las actividades culturales, etcétera, que allí se hacen, se les da una comida solidaria a la gente más vulnerable, las personas sin hogar, que se aproxima a las 300 raciones. Y desde aquí, desde el programa Con la Casa en la Mochila y Radio Topo, apoyamos al Centro Social Comunitario Luis Buñuel y nos uniremos a todas las concentraciones y movilizaciones de apoyo para que siga este gobierno municipal dejando hacer la gran labor y autogestión que allí se hace. También quiero recordar a nuestros y nuestras oyentes que el próximo sábado 18 en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel vamos a celebrar Radio Topo el 28 aniversario, donde tendremos una comida a partir de las 2 de la tarde, musiquita y a partir de las 8 tendremos un concierto. No os lo perdáis, acercaros por allí y pasaremos un rato agradable después de todo este tiempo que hemos estado sin vernos. Eso sí, por cierto, estaremos con todas las medidas COVID. En el encuentro de Radio Libres que estaba comentando, lo ha organizado Radio Topo y Radio La Granja, a la que han acudido una veintena de radios libres procedentes de Euskal Herria, Valencia, Barcelona, Madrid, Granada y la pirinaica Radio Espiritrompa. El mundo de la radio es el de ayer, pero también el de hoy. Un medio de expresión, pero también por su mismo formato de acompañamiento a través de la palabra hablada y con las nuevas tecnologías, un medio vivo en el que la participación puede ser aún más activa. Paso a decirle los contenidos del programa de hoy. En primer lugar, vamos a tener a Nuria Tesón, periodista y escritora zamorana, que ahora reside en El Cairo, para hablarnos sobre el libro Sin Habitación Propia, y nos contará la problemática de la mujer sin hogar en Oriente Medio. En segundo lugar, va a estar con nosotros Sandro Sánchez, activista de la Paz de Fraga, para contarnos la situación por la que está pasando y ha pasado Mariama Bakayoko en el albergue de Lleida, esa ciudad gobernada por el Partido Progresista de Esquerra Republicana de Cataluña. A continuación comentaremos sobre el juicio de los tres compañeros que se va a celebrar el próximo martes en el desalojo vergonzoso del Hotel San Valero, propiedad del Sareb, que llevaba 9 años cerrado y fue ocupado en pleno confinamiento por personas sin hogar. Hacemos un llamamiento para que todo el que pueda se acerque a apoyarlos el próximo martes a las 9:30 frente a los juzgados en la Expo. Por último, vamos a poner la lectura del manifiesto del Sindicato de Personas Sin Hogar que el portavoz Santi leyó el pasado domingo en la Plaza España en uno de los actos que se celebró durante la semana del 31 al 6 de septiembre, un movimiento anónimo con el hashtag Soy Alguien, Soy el Hogar, con la intención de sensibilizar y visibilizar la problemática de las personas sin hogar en Zaragoza. Vamos ya con nuestro programa 339 Con la Casa en la Mochila. Comenzamos. Sin habitación propia, el drama de las mujeres que viven en la calle entre cartones. Es un libro que recoge las miradas de varias periodistas que ponen sobre la mesa la violencia, la vulnerabilidad y el silencio que padecen las mujeres sin hogar. Sin habitación propia es un libro coordinado por la periodista y escritora Lula Gómez, que intervienen Carla Fiba, Eilán Truas, Laila Abou-Sihat, Dolores Rodríguez y Nuria Tesón. Nos acercan las historias que no se ven. Revelan datos de la realidad del sinhogarismo de las mujeres en Estados Unidos, de América del Norte, en España, Europa Occidental, Colombia, América Latina, Sudáfrica, donde se contará la realidad de África del Sur, y desde Egipto como país de Oriente Medio. Para ello hoy está con nosotros y nosotras Nuria Tesón, periodista y escritora zamorana que desde 2009 reside en El Cairo. Ha trabajado para varios medios españoles en Madrid, como El País, la cadena SER, 4, RNC Noticias, entre otros. Pero hoy está en nuestro programa para hablar del libro Sin habitación propia, la problemática de las mujeres sin hogar en El Cairo, Oriente Medio. Buenas tardes, Nuria, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Para comenzar, cuéntanos cómo fue unirte a este proyecto y cómo surgió la idea de este libro. Pues surgió hace unos meses, cuando llevábamos tiempo con ganas de hacer algún proyecto juntas de este tipo. Lula es una grandísima periodista y una buena amiga desde hace muchos años, trabajamos juntas en El País. Y siempre tiene proyectos relacionados muchos con género, pero sobre todo con una visión de lucha y de denuncia que a mí me interesa mucho. Entonces empezamos hablando de esta idea que a ella le rondaba la cabeza, y cuando surgió la oportunidad con libros.com le pareció muy interesante, o a mí me pareció muy interesante sobre todo, que fuera una visión coral y que fuera una visión de género, porque el problema del sinhogarismo es grave, afecta a todos los países del mundo, pero el sinhogarismo de las mujeres es particularmente invisible. Y precisamente porque en muchos casos las mujeres son más vulnerables precisamente por serlo, por el hecho de serlo, es importante que, me pareció muy interesante que habláramos o que nos aproximáramos al problema del sinhogarismo con la visión o con la mirada de ellas. Y si tuviéramos un poco de suerte y consiguiéramos acercarnos lo suficiente, amplificar esas voces de mujeres que terminan en la calle o que terminan en una situación de vulnerabilidad por unas razones y por otras. Y sobre todo, me pareció muy interesante del proyecto el poder comparar y el poder saber por qué en Estados Unidos o en Egipto o en España o en América Latina pasaban cosas que, desde mi punto de vista, eran similares a pesar de la diversidad de las culturas de las que estábamos hablando. Sí, las situaciones suelen ser bastante parecidas, pero ¿cómo es la situación de las mujeres sin hogar en Egipto? Pues es interesante, y lo hablaba estos días con Lula, porque estamos ya terminando, está a punto de entrar en el horno el libro. Me parece que hay ciertas cosas que cambian respecto a Egipto, porque después de la primavera árabe, hace 10 años, esa que llevó a muchas personas a las calles a protestar y a demandar dignidad, yo recordaba aquellos días que yo estuve en las calles del Cairo cubriéndolo para el diario El País y para la cadena SER, recordaba cómo muchas personas sin hogar, muchas mujeres y muchos niños y niñas sobre todo, estaban en la calle tirando piedras, y estaban contra la policía o estaban simplemente protestando o con los revolucionarios. Entonces me pareció interesante aproximarme a cómo vivían las mujeres o cómo acababan las mujeres en la calle desde ese punto de vista. Y me di cuenta de que la sociedad misma, las leyes y la pobreza sobre todo y la violencia que se había generado después, en estos últimos años, después de la revolución, habían afectado mucho a la forma en la que las mujeres acababan en la calle. Egipto es una sociedad de mayoría musulmana en la que normalmente no está bien visto que las mujeres estén en la calle, por supuesto, porque las familias nunca quieren dejar que las niñas estén solas en las calles, o porque se vería mal dentro del entorno social que acabaran en la calle, pero la pobreza y la violencia estructural que se produce dentro de la familia hace que las niñas cada vez se vayan más pronto de casa y acaben más tiempo en la calle, porque en las casas se producen desde luego violencia, abusos, incesto en muchos casos, y esas niñas huyen de esa realidad, pero cuando acaban en la calle se vuelven a enfrentar a la misma realidad. Entonces, otra de las cosas que me llamó mucho la atención es el hecho de que las mujeres que son viudas o divorciadas, precisamente porque la ley no las favorece o no está de su parte a la hora de tener una vivienda o de quedarse al cargo de los hijos, favorece que muchas terminen en la calle. O también el que vivan en zonas que se denominan informales en Naciones Unidas y también en Egipto, zonas que nosotros llamaríamos directamente chabolistas en algunas partes de las grandes ciudades, y que esas partes de esas ciudades que están en desarrollo después de la revolución, que se quieren ampliar, que tienen un gran valor económico, por ejemplo, en zonas del centro de la ciudad donde hay interés turístico, en esas zonas de chabolas, cuando se tiran las casas, cuando se derrumban y se producen desahucios, se desaloja la gente de las casas, las mujeres normalmente no reciben una vivienda para vivir, se la asignan al hombre. Y si las mujeres viudas o divorciadas no tienen ningún documento que pruebe, o aquellas que han huido de la violencia doméstica no tienen ningún documento que pruebe que lo son, pues no reciben eso y se las hace o bien dependientes de un hombre que tenga una titularidad o directamente tienen que acabar en la calle. Así que yo creo que eso es un poco, son un poco algunas de las particularidades que se refieren a Egipto. Sí, sí. Una gran diferencia con aquí, con España, porque aquí sí que pueden recibir, dentro de las pocas probabilidades que le dan para recibir una vivienda, pero sí que aquí pueden recibir las mujeres, ¿no? Claro. También comentaste, te he oído, he escuchado, he leído, que ahí las niñas se disfrazan de niños para que no sufrir abusos o tocamientos, etcétera, ¿no? Claro, las vulnerabilidades de las mujeres son todas las que tienen los hombres, pero además el componente sexual casi siempre es más acusado, o por no decir siempre. Y todas las personas que trabajan con niñas y con mujeres en Egipto aluden siempre a que el acoso contra las mujeres es tan grande. Naciones Unidas pone la cifra en más de un 99% de las mujeres han sufrido alguna vez algún tipo de acoso en las calles. Entonces, cuando las niñas o las mujeres terminan en la calle, lo más fácil es que sufran algún tipo de abuso. Y particularmente las niñas, que cada vez son más pequeñas, cuando llegan a las calles, tienen que intentar sobrevivir de alguna manera. Y normalmente sobreviven en grupos o en pandillas donde hay un líder, y donde ese líder abusa de ellas sexualmente, lo cual evita que sufran abusos sexuales por parte de otras personas en la calle, pero eso no las protege del abuso. Así que algunas deciden que es más fácil cortarse el pelo y vestirse como chicos, porque de esa manera van a evitar o van a dificultar más el acoso, porque al no verlas como niñas es más difícil que se abuse sexualmente de ellas. Pero también por otra razón, que es que por esa diferencia cultural que admite que los hombres o que los chicos trabajen en ciertos tipos de trabajos y que las mujeres o las niñas no hagan ciertos trabajos, pues facilita el vestirse como ropas de varón, les facilita el poder acceder a esos trabajos. Por ejemplo, hace unos años publicaba un compañero del diario británico The Guardian la historia de Manal, que era una niña de la calle que se había disfrazado de chico y la gente asumió que se llamaba, que era un chico, le empezó a llamar Ahmad y le empezaron a ofrecer trabajos pues como ser conductora de un tuk-tuk, que son esos pequeños vehículos motorizados y cosas así que normalmente una mujer no estaría bien visto que hiciera. Sabemos que cuando se asocia muchas veces, sobre todo por aquí, no sé, ahí en el Cairo, las personas sin hogar casi siempre se dirige la mirada a un hombre, pero últimamente y debido a la pandemia aquí en España también hay un porcentaje muy alto de mujeres y como tú dices y como todos sabemos son más vulnerables, porque aquí muchas veces para sentirse arropadas y bueno, que la gente no se meta, no eligen las mejores compañías y siguen siendo maltratadas y abusadas por esa, pero prefieren, algunas veces que yo he preguntado, prefieren esa compañía, aunque están así, que estar expuestas. ¿Por ahí sucede lo mismo? Claro, era un poco este caso que te comentaba. Las niñas, sobre todo, cuando llegan a la calle, necesitan depender de alguien que de alguna manera se erige en protector o en protectora. Porque una cosa curiosa es que también me han dicho que en esas pandillas de niños de la calle y de niñas de la calle, no siempre el líder de la pandilla es un chico. Hay veces que es una chica que tiene un carácter fuerte o que actúa de una manera determinada. Entonces, para ellas, en muchos casos, por eso el trauma es tan grande. El abuso es mejor cuando solamente es por parte de un líder de la pandilla que cuando es de todos los demás. Y a veces también se da la particularidad de que es la policía la que abusa de las niñas, la que les quita el dinero que ganan pues vendiendo, mendigando de alguna manera. Entonces, esa vulnerabilidad en este caso sí que es similar. Para ellas es más fácil que abuse solamente una persona de ellas a que abusen varias. Hemos observado que la llegada al poder del presidente Abdel Fattah al-Sisi ha dejado en desamparo a muchísimas mujeres. ¿Por qué exactamente? Bueno, no es que se haya dejado concretamente a las mujeres en desamparo, pero sí es verdad que se están la situación económica del país, la pobreza que cada vez se ha extendido más, siempre hace más vulnerables a las mujeres, por esos casos que citábamos, porque las viudas tienen dificultades para obtener ayudas, porque las divorciadas tienen menos derechos y los derechos que tienen muchas más dificultades para conseguirlos ante un tribunal o para demostrar que lo son. Por ejemplo, una mujer que tenga hijos y que quiera abandonar a su marido porque sufre violencia en el hogar, tiene que exponerse a marcharse y perder la casa y no tener un hogar en el que vivir. Entonces, las políticas que ha estado emprendiendo el presidente Abdel Fattah al-Sisi han supuesto que esa pobreza vaya en aumento, que la violencia dentro de las casas aumente, porque cuando hay pobreza surgen muchos más problemas en el seno del hogar. Está propiciando con esas políticas de desarrollo de infraestructuras en zonas informales o en zonas de chabolas que mucha gente termine en la calle, y debido a la corrupción sistemática que se produce en el engranaje del gobierno egipcio, a esas prebendas que siempre hay, muchas de las personas que deberían tener una casa asignada cuando se produce un desalojo o un desahucio, pues no las reciben porque los responsables prefieren asignársela a otros, y en ese caso las mujeres son siempre las que llevan las de perder y tienen muchos más problemas para enfrentarse a la burocracia. La ley en general siempre hace prevalecer la figura del hombre y en ese caso las mujeres siempre pierden. Por eso yo creo que en los últimos años se ha visto que la situación ha empeorado para todos y las mujeres, por ser mucho más vulnerables, sufren más el empeoramiento de la situación generalizada. Aquí, por ejemplo, hace mucho que no se hace un censo de mujeres o de personas sin hogar y no hay datos y estadísticas recientes. ¿Ahí se hace alguna vez algún censo o datos para saber las personas o mujeres que hay sin hogar? Normalmente cuando se han hecho censos, porque se ha hecho alguno, aunque ya hace varios años que no se renuevan los datos, se hace en general. En particular, siempre dicen que es difícil con los niños y con las mujeres por esa situación tan difícil de definir, que es la definición de qué es estar sin hogar. Estar sin hogar es estar durmiendo debajo de un puente, estar sin hogar es tener que depender de que te dejen dormir en un colchón o estar entre cuatro paredes mal construidas con madera o con cartones. ¿Qué es vivir sin hogar? Entonces, eso hace muy difícil que se pueda definir el número de mujeres. Entonces, en Egipto, además, las estadísticas tienen una horquilla tan amplia que ponen el número de personas sin hogar. En Egipto hay 100 millones de personas, ¿vale? Uh-huh. Pues hay quien habla de 200.000 personas sin hogar y hay quien habla de 12 millones de personas. En cuanto a los niños, hay quien habla de 16.000 niños en la calle, según las cifras oficiales de un sondeo que hizo el gobierno, y otras hablan de hasta 3 millones. UNICEF decía que había contabilizado 300.000 niños sin hogar, pero que estaban seguros de que podían ser más. Y eso es otra particularidad de Egipto. Muchas personas no tienen DNI, no son registradas cuando nacen. Y eso pasa particularmente con las mujeres, con las niñas. No se las escolariza, no están dentro del sistema. Entonces, es muy difícil que se pueda saber el número de niñas sin hogar cuando ni siquiera existen en el sistema. Y eso, según nos cuentan las organizaciones que trabajan con ellas, que son muy pocas, dificulta que puedan ser escolarizadas, dificultan que puedan obtener acceso a la sanidad y dificulta que se pueda saber cuántas son. En Zaragoza van a hacer pronto una casa abierta para mujeres sin hogar, pero bueno, que solo van a ser 6 personas, que es un número muy bajo para todas las personas que hay sin hogar, y son ya mujeres cronificadas de calle con ambas adicciones, con algo de enfermedad mental. Estos proyectos deberían ser mucho más importantes y más proyectos de este tipo. Ahí en el Cairo hay proyectos de este tipo. Es muy interesante eso que dices, y además has puesto el dedo en la llaga diciendo que debería haber muchos más proyectos. En Egipto, una de las personas a las que he entrevistado para el libro es una doctora, una pediatra, la doctora Hanna Abulgar, que fue la fundadora del primer refugio para niñas en el Cairo, y fue en el año 2000. Y ella me decía que cuenta que en los años 90, cuando empezaba a escolarizar a sus hijas y quería obtener la mejor educación para ellas, se daba cuenta de que había muchos niños que estaban en situación de vulnerabilidad en las calles. Y según iba pasando el tiempo, se daba cuenta de que cada vez que se hablaba del problema de los niños y de los niños de la calle o de las personas sin hogar, nunca se hablaba en femenino. Entonces ella fundó un refugio, el primer refugio fue en el año 2000, que se llamaba Beneti, que se traduce algo así como mis hijas o mis niñas, y que es un proyecto que ha ido creciendo, se ha ido ampliando. Ahora tienen al menos 2 refugios en Egipto y trabajan también con algunos niños, pero me decía que en uno de los refugios, que es el que yo visité, que tienen 200 personas ahora mismo residiendo, hay 140 niñas, y que ya solamente tienen espacio para niñas. Y hacen ese trabajo vital, que es intentar recuperarlas psicológicamente, intentarlas que se recuperen. Me decía que la puerta del refugio siempre está abierta para que ellas sientan que pueden entrar y salir y que son libres. Y también que son muchas veces niñas que son o jóvenes, mujeres, que a veces tienen hijos e hijas en la calle también, y que son niñas sin hogar heredado, es decir, que en muchos casos es una familia de sin hogar en la que la abuela no tenía, vivía en la calle, no tenía hogar, tuvo hijos en la calle, su hija vivió también en la calle y ahora las nietas viven en la calle. Es como un proceso. Entonces, el principal trabajo que hacen con esta organización, que es la principal que trabaja con mujeres en Egipto, es esa recuperación psicológica, ese trabajo psicológico inicial, pues para que se recuperen de los abusos sexuales, de ese consumo de drogas que también ocurre en Egipto, de esa vulnerabilidad y de esa disociación que es el no haber tenido nunca un techo, ni siquiera saber lo que es tener un hogar. Entonces, ellas cuando llegan a estos refugios, es la primera vez que están viviendo en un hogar. Aquí, seguramente habrás oído hablar de él también, el proyecto de Housing First, que para mí me parece muy interesante, el primero una vivienda. El anterior grupo de gobierno, aquí hay 10 personas, de las cuales es un éxito, aunque mucha gente, muchas organizaciones que se dedican a esto de personas sin hogar, pues no lo ven como tal, pero para mí, yo que lo sigo, he visto el éxito de estas personas, que están acompañadas, le han dado una vivienda, que tenían sus problemas con adicciones, y un porcentaje alto ahora es autónomo y una vida, por decirlo así, normal. Yo me gustaría que las entidades y todo esto hicieran más proyectos de estos, porque desde luego son un éxito. Sí, es fundamental eso que estás diciendo. Además has dicho una palabra que es normal. A mí no me gusta mucho esa palabra, porque digo, bueno, ¿qué es normal? Pero en realidad tienes razón. O sea, viven unas vidas tan, tan duras y tan difíciles que tener cierta normalidad o cierta rutina es algo que les favorece muchísimo psicológicamente. La doctora Ahana sí que hablaba del éxito que están teniendo, porque ya llevan desde el año 2000, son 21 años trabajando con las niñas, y me ha dicho que tienen, por supuesto, les dan tratamiento psicológico y las escolarizan y trabajan con ellas. Las que son más mayores hacen muchos talleres que podríamos considerar de formación profesional, aprenden oficios, y muchas han conseguido ir a la universidad porque les han conseguido los papeles para poder escolarizarlas en la escuela pública, y algunas de ellas están ya trabajando o incluso han encontrado una familia, han conocido a alguien, tienen sus hijos y han formado su propio hogar. Es decir, se han de alguna manera reincorporado a la sociedad por sus propios medios, trabajando. Son niñas que tienen sueños, que en cuanto llegan a los refugios empiezan a intentar hacer una vida. Me contaba una historia maravillosa de una niña, estuve hablando con ella, de 13 años, que había ido que yo no sabía que existía, tengo que decirlo con toda la humildad posible, al campeonato de fútbol mundial de Sinovar, que se celebró en Rusia hace un par de años. Entonces la niña le gustaba muchísimo el fútbol, para ella su sueño era ser futbolista, y desde que llegó al refugio estuvo jugando al fútbol y consiguió ir a jugar a Rusia. Entonces yo creo que es fundamental que se trabaje, pero que no se trabaje desde un punto de vista de cuidado o de... No sabría cómo explicarlo, como no diría superioridad, de esa de bueno, tenemos que cuidarlos o tenemos que protegerlos o tenemos que tenerlos aquí y bueno, ya veremos. No, creo que se tiene que implementar medidas que favorezcan que ellos desarrollen sus propias herramientas y sus propias inquietudes en la medida de lo posible, ayudarles a recuperarse y que haya opciones para que la gente... Yo creo que las políticas deberían ir en ese sentido, en el sentido de favorecer que ellos puedan hacer una vida y volver a la sociedad en la manera que les guste. Totalmente de acuerdo, porque sí que hay albergues, sí que hay cosas, pero son por unos días, no es temporal, y eso no soluciona el problema del sinhogarismo. Si tú a una gente le das una cama para dormir y un techo, pero no estás favoreciendo que pueda conseguir salir de la calle, no estás haciendo nada. Esto es como cuando dicen esto de si quieres que alguien coma un día, dale un pescado, y si no, enséñale a pescar. Pues es algo muy parecido. Antes dije una vida normal, porque la vida que estas personas que yo conozco llevaba antes, pues era terrible, era bastante dura, muy dura. Entonces, por eso he dicho, entre comillas, lo de la vida normal, que es tener una casa, es tener donde asearte, donde poder hacer una vida pues como cualquier persona. Dije lo de la vida normal. Sí, pero te entendí perfectamente. Simplemente es que muchas veces me quedo con eso de normal. ¿Y qué es normal? Normal tiene que ser la vida como nosotros la entendemos. Pues a lo mejor para cada persona esa normalidad es diferente, pero lo que tendrían que intentar las instituciones, por lo que se tendría que apostar, es porque cada persona consiga tener su propia normalidad. Pues eso, a lo mejor encontrar un trabajo, a lo mejor tener un espacio propio, una habitación propia, que es por lo que escogimos ese maravilloso título. Todos tenemos derecho a tener un techo, todas tenemos derecho a tener nuestra habitación propia. Eso sería la normalidad para mí. Pues vamos a ir finalizando, no te quiero robar más tiempo. Si quieres añadirnos algo más, estaremos encantados, Nuria. Pues mira, hay una cosa que es interesante y durísima, y que creo que es importante también en Egipto, y que es que dentro de esa estigmatización de las mujeres y de las niñas de la calle, una cosa que les ocurre con mucha frecuencia es que aquella persona que las viola por primera vez las marca con una cicatriz en la cara. Y normalmente cada matón tiene su propio dibujo, y una de las cosas que se hacen inmediatamente en los refugios es intentar hacer cirugía a las niñas para borrar esas heridas, porque luego cada vez que las violan las vuelven a marcar. Entonces creo que es interesante también que que veamos que con cada país y con cada particularidad hay veces que tenemos esa, no sé, esos prejuicios hacia ciertos lugares. Entonces, no sé, yo al principio no pensaba o no se me pasó por la cabeza que eso pudiera ser una prioridad dentro de los problemas que atajaban, y me pareció muy interesante y muy valioso que en un país en el que el 90% de las mujeres, por ejemplo, sufren la ablación del clítoris, la mutilación genital, en el refugio, nada más llegar, intentaran trabajar con ellas para borrar esas heridas, no solamente las internas, sino las externas, que les ayudan a recuperar quiénes son. Y yo creo que eso también es importante. Muy parte de lo que decíamos antes, de esa normalidad, de tener un techo, todo eso está muy bien. Pero a mí me gustó mucho, hace años oí de un proyecto de un peluquero, no recuerdo si era en Londres o en algún otro sitio, que salía a la calle y cortaba el pelo y aseaba a personas sin hogar. Yo creo que, aunque nos parezca una tontería, lo físico, la apariencia, el mirarse a un espejo y sentirse bien con uno mismo, es importante. Y me ha parecido muy interesante que en Egipto hayan tenido eso en cuenta, cuando normalmente siempre la mujer debe ser modesta o no se le da tanta importancia a la apariencia de la mujer. Que hagan eso me ha gustado mucho, porque creo que es otra forma de dignificar. Pues sí, muy, muy importante. Se está cociendo, terminando de cocer, sin habitación propia. Muy interesante este libro. Nosotros desde aquí lo vamos a recomendar y publicitar. Y muchísimas gracias, Nuria, por concedernos este tiempo para contarnos la realidad de qué sucede con las mujeres sin hogar en el Cairo. Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Estoy encantada de participar y de aprender. Y aprender de vosotros. Me ha encantado oír de esas propuestas que hablas en Zaragoza. Edu, muchísimas gracias. Pues un lujo para nosotros, Nuria. Hasta otra. Hasta otra. Que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. A continuación vamos con un problema que ha sucedido en la paería, Ayuntamiento de Lleida, con una persona de Costa de Marfil. Para ello tenemos con nosotros a Sandro Sánchez Olla, que es activista por los derechos y de la PAP. Buenas tardes, Sandro. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que le ha sucedido con este gobierno del ayuntamiento tan progresista como es Esquerra República Catalana, a Mariama Bakayoko. Sí, bueno, nosotros hará como una semana, el miércoles anterior, este miércoles no, el anterior, a través de una persona que estaba alojada ahí en el albergue, que previamente habían desahuciado en Fraga, en noviembre, ¿vale? A través de ella pues recibimos unos audios de otra persona, unos audios pues bastante preocupantes de esta persona, de María Bakayoko, que sí. Tiene 30 años. Jovencísima. Y que nos decía que se había quedado literalmente en la calle con las maletas. Pedía ayuda, pedía auxilio y de repente perdemos la comunicación, probablemente porque se le hubiera quedado el móvil sin batería o alguna cosa, y no sabemos nada de ella hasta la tarde siguiente. Esa noche duerme en la estación de autobuses de Lleida. Ella comenta que además está bastante concurrida la estación de gente durmiendo, y al día siguiente sabemos de ella porque vuelve otra vez a enviar unos mensajes muy preocupantes y nos dice que está otra vez en el albergue con las maletas en la calle. A partir de ahí, pues iniciamos una campaña por movimientos de defensa de la vivienda, asociaciones, etcétera, de varios lugares, y conseguimos reunir un dinero para que se pudiera alojar de momento hasta el miércoles este, hasta el miércoles 15, ¿vale? Ya está alojada allí, pues porque personas del movimiento asociativo han puesto dinero para que se pudiera alojar, si no estaría durmiendo en la calle. Sí, porque pero el Ayuntamiento de Lleida, que además está gobernado por Esquerra Republicana de Cataluña, la echó literalmente a la calle del albergue e incluso amenazó con llamar a la Guardia Urbana si oponía resistencia. Y la tuvo un día durmiendo en la calle. Si no fuera por el movimiento asociativo, ahora mismo pues estaría durmiendo en la calle, con un peligro además, que es ella estaba viviendo en una vivienda con la pareja. La pareja un día la maltrató y la echó. Quiero decir, no solo el condicionante de vivir en la calle, sino el condicionante de que esta persona la pudiera agredir en cualquier momento si la viera durmiendo en la calle. Vaya, es que esto es terrible. No sé cómo nos solucionan o ponen una solución un poco, porque siempre son temporales las ayudas estas, y siempre tienen que ser los movimientos, los activistas, los que tengan que sacar y solucionar ciertos problemas que no son realmente los que tenemos nosotros que solucionar. Los deberían solucionar las instituciones, como ayuntamientos, gobiernos. Y los ponen literalmente en la calle a una mujer con el peligro que ya sabemos todos lo que conlleva. Y encima un gobierno municipal progresista, en teoría, vamos. Sí, bueno, un gobierno progresista que está haciendo la política más antisocial que se conoce desde época en Lleida. El gobierno anterior, que era del PSOE, no era que se descubriera por hacer política social, pero estos están ganando en política antisocial al anterior gobierno incluso. Se han desentendido totalmente de ella, y es que además al día siguiente de dormir en la calle fue otra vez a intentar hablar con servicios sociales y no entraron en razón. O sea, le comentan que no tiene ninguna posibilidad de tener alojamiento, de que servicios sociales le facilite aunque sea un alojamiento temporal. Es una situación muy muy dramática y que, bueno, de momento pues está solucionada en parte, porque no sabemos el día 15 lo que pudiera pasar. Lo que sí sabemos es que la PA de Lleida está negociando con servicios sociales, está presionando a servicios sociales, pero no desde el martes pasado, que fue la última mediación, no, estos compañeros no recibieron ningún tipo todavía de solución ni de respuesta. O sea que nos tememos que el día 15 pudiera volver a la misma situación, que pudiera ser amenazada y quedar en la calle. Sabemos siempre que todos estos alojamientos de albergues y eso son temporales, lo cual no ayuda nada a las personas sin hogar, pero hay casos que deberían mirarlos muy especialmente y poner medios y remedios para poder darle una estancia más larga o una solución alternativa que les pudiese ayudar, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana. Los alojamientos temporales. Sí. Además hay una cosa también, que es que ella no es que esté en una situación de paro laboral, es que ella está trabajando. Quiero decir, ella lleva meses trabajando, pero lo triste es que con lo que ella gana no tiene suficiente para poder comer y pagar un alojamiento. Que eso es aún todavía otro condicionante aún más preocupante, porque no es que esté en una situación que no tenga vida laboral, sino que es todo lo contrario. Ella está trabajando, pero como mucha otra gente, como muchos trabajadores, no llega para poder pagar un alquiler. Con lo que ella gana, pues no pagaría casi prácticamente ni la mitad de un alquiler en Lleida. Por lo tanto, esa situación la están sufriendo además mucha más gente. Aquí yo sé de algún caso. A esta gente, que también creo que cobran un dinero, les tendrían que tender una mano, porque al estar trabajando, ver que los ingresos no les llega para alojamiento, para la manutención, esta gente suele haberse pues caer en depresiones, sentirse muy agobiados, y muchas veces acaban abandonando todo y acaban con sus huesos en la calle. Pues si les tienden un poquito una mano y no se sientan tan ahogados y tan agobiados, unos proyectos que les pudieran ayudar, esta gente dejarían de estar tan agobiados y vivirían un poco más relajados. Sí, exactamente, exactamente. Y luego, bueno, también está el caso de la compañera de albergue de ella, de otra persona también con tres hijos, que fue desalojada, lo que os comentaba al principio del programa, fue desalojada de una vivienda en Fraga, un 20 de noviembre, casualmente, no se nos olvidará la fecha porque era el 20 de noviembre de del 2020, en plena pandemia, en un día además de niebla y frío intensísimo en Fraga, que el gobierno de Aragón, la DGA, el señor Lambán y compañía, la ponen en la calle con los muebles, con colchones, con maletas, a ella y a tres menores. La ponen en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional. Entonces, eso la DGA, no un banco, sino la DGA. La DGA, la DGA y la Fundación Ozanam, que era la intermediaria del gobierno de Aragón, sin ningún tipo de alternativa habitacional. Y que además se nos dice hasta el último momento que se le va a facilitar una alternativa. Todo lo contrario, pues la dejan en la calle. Ahora mismo pues está viviendo también allí, en el albergue aquel de Lleida, y el día 14 pues se le acaba la estancia, ¿no? Claro, pero eso es temporal. No sabemos tampoco qué pasará. Hace el día 1 de septiembre tuvo una amenaza de desalojo también por parte del Ayuntamiento de Lleida, amenazándola que iría a la Guardia Urbana, y bueno, la intermediación de la PA de Lleida pues evitó que se quedara en la calle con tres menores. O sea que, de verdad es triste todo esto que sucede. Pues es bastante preocupante. Por lo que se ve, pues es una práctica habitual, prácticamente cada día, cada dos días, que alguien salga del albergue aquel y por orden del ayuntamiento. Desde luego yo no sé por qué no hacen proyectos y otras cosas que no sean tan solo por unos días, porque esto es de verdad que eso de decir, sí, le doy seis días o seis, diez o un mes de albergue, pero al mes siguiente estás con el mismo problema y eso no son soluciones. Yo creo que deberían hacer otros programas, otros proyectos, porque yo conozco un caso ahora, por ejemplo, de un chico que está trabajando, debe muy poquito dinero de un alquiler, pero encima se le presiona desde una fundación que en teoría trabaja para las personas sin hogar. En vez de fraccionarlo o ayudarle o eso, pues se siente presionado y este muchacho, pues una depresión, al final a lo mejor abandona el trabajo y esa deuda la deja cuando si le tiendes un poco una mano, pues puede salir y si no se le ayuda es carne de que acabar en la calle. Sí, sí, exactamente, exactamente. Y es que además es, por lo que se ve, bastante habitual pues ese tipo de ecuaciones y amenazas y esa temporalidad en los alojamientos pues que lleva a la gente a situaciones bastante desesperadas. El otro día ya me comentaba que hacía tiempo que se quería apuntar a cursillos de español y a cursillos de formación laboral y que no había podido porque no tenía la cabeza, literalmente no tenía la cabeza en su sitio, pensando en que no sabía dónde iba a vivir y que por lo tanto que pues no era quien, no tenía la cabeza para poder estudiar o para poder tener una formación. Ella me lo decía el otro día literalmente. O sea que, bueno, pues es un problema que al final es un problema que se acumula a todos los ámbitos de la persona, sí. Exacto. No están mucha gente, muchas organizaciones y ONGs. Housing First, ahora se llama Hogar Sí, tiene un proyecto, no sé cómo se llama el nombre, la verdad, ahora no me lo recuerdo, pero para estos casos ayuda a estas personas que tienen una deuda a la cual les es complicado pagarla y en el proyecto les dan esa deuda y a fondo perdido, ¿no? Les ayudan y bueno, muchísima, el 85-90% de las personas es un éxito, salen de la problemática, están trabajando, etcétera. Yo no sé por qué otras no hacen estos proyectos que se ve que además el Housing First, ya lo sabes, que es primero una vivienda apostada por las personas y el éxito de esta es brutal. Sí. Aquí pues parece ser que no se llegó todavía a ese nivel, ¿no? Está claro. Aquí lo que se funciona es eso, con presión, con amenazas, con temporalidad y bueno, pues al final es lo que está pasando. Aquí, Sandro, lo teníamos cuando gobernó CEC, junto con Podemos, sí que tenía este proyecto, pero a partir de que entró este nuevo gobierno municipal, se lo cargó. Se cargó ese proyecto. Solo lo disfrutan 10 personas y bueno, a ver hasta cuándo, porque igual se lo carga, ¿no? O sea que es triste que suceda todo esto. Yo sé el gran trabajo que haces porque nos seguimos, estamos en el grupo de coordinadoras, sé que eres, vamos, eres un trabajador por los derechos humanos y por los más vulnerables. Estás todos los días ahí al pie de cañón. De verdad, mereces un monumento. Sí, es, sí. La verdad que sí. Y bueno, por otra parte también lo que queremos destacar también es la gran empatía y el gran trato que están haciendo por parte de los trabajadores del albergue, ¿vale? Muchas veces pensamos que, bueno, que la gente que trabaja en lugares públicos que va contra esta gente, y al final es absolutamente todo lo contrario. Quiero decir, está mostrando un respeto, una empatía y a veces una ayuda que vamos, que nos hemos quedado sorprendidos. No, ellos, los trabajadores no tienen la culpa. Yo cuando, por ejemplo, critico algunas cosas, siempre dejo, a ver, no vamos a decir que todo sea igual, ¿no? Pero siempre dejo al margen a los trabajadores, porque los trabajadores, la gran mayoría que están en estos temas, hacen lo que más a veces de lo que pueden, ¿entiendes? Sí, y sí, se, no, y... es más, es que, bueno, pues el otro día ellos me comentaban también que están bastante bastante hartos de ciertas maneras de actuar del ayuntamiento, porque a veces los ponen en el disparadero. Quiero decir, cuando ellos van a avisar a alguien que no puede alargar la estancia o que tiene que salir o que tiene que marchar, pues me comentaban que era bastante desagradable y que a ver si los señores responsables, los señores políticos o el mismo alcalde de Lleida venía a dar la cara y venía a explicar a esta gente y que fuera él el que dijera que tenían que salir y no los pusiera ellos en el disparadero. Pues... Oye, si quieres añadir algo más o algún llamamiento o algo que se pueda hacer por redes o por lo que sea, lo puedes comunicar por aquí y a ver qué se puede hacer. Sí, bueno, simplemente que bueno, pues que igual que hicimos un llamamiento de ayuda hace unos días, pues seguimos haciendo el mismo llamamiento de ayuda. No sabemos lo que pasará el día 15 y por lo tanto necesitaríamos pues toda la ayuda posible de quien nos estuviera escuchando para que en un caso de que pudiera otra vez volver a acontecer la misma situación, se pudiera alargar la estancia de esta persona. Es lo que ahora mismo podemos hacer, no podemos hacer otra cosa. Pues muy bien, muchísimas gracias, Andrew. Ya sabes que estos micros para estas cosas siempre están abiertos y Radio Topo siempre está ahí. Y el programa Con la Casa en la Mochila, para lo que necesites y se necesite, pues, y se pueda desde dentro nuestra humilde que somos, pues aquí estamos para estas cosas. Muy bien, pues gracias de nuevo y la verdad que, bueno, pues muy... dar las gracias por abrir los micrófonos a la voz de los sin voz, como decimos nosotros. Gracias de nuevo y un saludo. Es que si no lo hacemos nosotros, Andrew, desde las radios sí. libres, los medios sí. convencionales esto no lo sacan. Sí. Está clarísimo. Sí, sí. Un abrazo, Andrew. Estamos en contacto. Vale, gracias. Un abrazo. Gracias, un saludo. Ahora quiero a continuación comentar una cosa, que el 14 de septiembre, el próximo martes, juzgan a tres compañeros que participaron en el intento de mediación y paralización del desahucio del hotel, que fue abandonado, es propiedad del Sareb, que ocuparon personas sin hogar en plena pandemia. Fue un proceso atropellado que saltó garantías y tuvo una actuación irresponsable por parte de la Comisión Judicial. Después conoció la operación especulativa que rondó el edificio abandonado durante años en pleno centro de la ciudad y tiene algo que ver con la celeridad del procedimiento. El martes hacemos un llamamiento e iremos todos a la Ciudad de la Justicia para apoyar a los compas, pedir una absolución y seguir denunciando la vulneración sistemática de los derechos humanos en materia de vivienda. Ya digo, el martes a las 9:30 en la Ciudad de la Justicia. Allí nos concentraremos el Sindicato de Personas Sin Hogar, del cual nuestro portavoz es uno de los que está juzgado. Allí estaremos apoyándoles. Quiero, bueno, son grabado la presentación del Sindicato de Personas Sin Hogar el pasado domingo a las 7 de la tarde en la Plaza España, en la cual el portavoz Santi leyó un manifiesto y voy a pasar a ponerlo. El hogarismo es un fenómeno complejo que tiene su raíz en la desigualdad económica, la exclusión social, la falta de acceso a derechos básicos y la invisibilidad de las personas que lo sufren. Hasta ahora las personas sin hogar no hemos tenido voz. Hemos sido, en el mejor de los casos, representados por terceras personas o recursos. Pero consideramos que es hora de que esto cambie. Tenemos también el deber de representarnos y exigir nuestros derechos, de ser alguien, porque queremos dejar de ser nadie. Es cierto que somos un colectivo que no se caracteriza por la unión. No es fácil asumir tu condición como un modo de vida. Preferimos pensar que estamos de tránsito. La temporalidad de la situación nos hace sentir un atisbo de esperanza. Así nos podemos unir para defender los intereses de algo que renegamos pertenecer. Aceptar que estás en situación de calle y que posiblemente no encuentras los apoyos para salir del hoyo, os aseguro que no estaría fácil. Muchas veces el juicio de la ignorancia nos hace ver como animales más que como personas. Señores, no somos muchas de las cosas de las que nos acusan. Solo tienen que conocer un poco más la causa y entonces podrán entender con conocimiento. Volvemos al origen. El pasado 31 de agosto se cumplieron 400 días de acampada frente a los juzgados de la ciudad de Zaragoza. 400 días de abandono institucional. Más de 400 días esperando que alguna institución se persone y muestre su apoyo. Decidimos acampar allí en la Plaza del Pilar tras el desalojo del Hotel San Valero, un hotel que pertenecía al Sareb. No lo ocupamos por vicio, sino por necesidad. La pandemia nos dejó al descubierto. Estábamos solos en las calles. Ya ni parte del mobiliario éramos. No había información, solo desconocimiento y olvido. Llegué a la ciudad en estado de alerta, del silencio del sinhogarismo, al sinhogarismo. Empecé a conocer a Michel, el que estaba en una plaza solo. Yo no conocía a ninguna persona sin hogar previamente, pero me llamó profundamente la atención su condición. Me fui acercando poco a poco, nos hicimos amigos y entendí que la calle mata y que algo tenía que hacer. Todo esto llevó a la decisión de la ocupación. Si no hay soluciones y ni siquiera hay horizonte de cambio, al final las decisiones pasan por uno mismo. El resto de la historia fue mediáticamente retransmitida y seguramente todos sepan del desenlace. Fuimos violentamente expulsados y enviados a la fría y dura calle de nuevo. El día 14 de este mes se celebra el juicio y me gustaría contar con el apoyo de quienes quisieran brindarlo. No ha habido solución alguna, no ha habido propuesta de alternativa habitacional, pero tampoco ha habido preocupación por nuestro estado de salud y menos emocional. El agravante de este abandono sobre la situación de estar en la calle han hecho mella nuestra salud mental. Han aguantado nuestra lucha a base de olvido. Si no fuera por el apoyo individual de determinadas personas, no podríamos haber seguido día a día enfrentándonos en esta invisibilización mantenida y crónica que sufrimos. Quiero dar mención a determinadas personas que nos ayudaron y nos siguen mostrando apoyo, porque, como he dicho y repito, el único punto de apoyo que hemos tenido es la suma de algunas personas. Paso a nombrar ahora los nombres de ellos. Pablo Híjar, Elena García, Cris Aznar, Lorena López, Elena, Teresa, Paula, Adolfo, Raquel de la Riva, Victorio Guillermo, Pedro Santisteve, Luisa Broto, Hoyo Solidaria, Quique Mur, Centro Social Comunitario, Luis Buñuel, Stop Desahucio, Anticapitalistas, Gente de Purna, colaboradores del programa Con la Casa en la Mochila, en especial Pepe, y ahora mismo no se me viene nadie más a la memoria. Que me perdonen si alguien se nos ha pasado, es difícil recordar a todas las personas. Al final se resumen en la humanidad de cada persona individual, es tristemente cierto. Queremos pedir apoyo de la sociedad, romper con el grave desconocimiento de nuestra situación. Queremos visibilizar el sinhogarismo. Somos personas y queremos tener voz propia. Por el momento, desde el sindicato denunciamos los delitos de odio que recibimos por el mero hecho de estar en la calle. Este delito se llama porofobia y queremos ser un observatorio de denuncia. Se dan abusos continuos hacia nosotros en el día a día. Hace un par de días, sin ir más lejos, se cometió uno de estos abusos. Una mujer sin hogar fue expulsada del lugar donde dormía hacía meses, sin mediación, sin entendimiento. ¿Dónde va el que no tiene hogar cuando es expulsado de la calle? Animamos a todas las personas sin hogar a sumirse a esta lucha. La unión da fuerza. El tono de voz es mayor si no nos sumamos. Por eso también pedimos la colaboración de toda la sociedad civil. Hemos preparado una urna en la parte central con el objetivo que todos podamos votar por el cambio. El cambio en el paradigma de actuación de las entidades y de la administración. Tenemos que ser más activistas y esperemos que el ayuntamiento reciba todas estas sugerencias de cambio. Es totalmente anónimo, gracias de antemano. Si el señor Loren quiere reunirse con nosotros, estaremos encantados de reunirles y transmitirles nuestro sentir. Gracias por su asistencia y por la escucha activa. Gracias. Y no quiero irme de aquí sin dar las gracias a los artistas callejeros que han estado aquí, y en especial a ti. De verdad que sin vosotros no podría haber sido posible esta lucha. Os doy las gracias y lo dicho, mi casa sin gente, mi gente sin casa. Gracias, gracias. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.